pero desde que la conozco soy feliz. Todo en mí cambió. Ya todo el mundo solo le hablo de este amor y me volvió un romántico, un soñador eterno que mira las estrellas. Te juro las pondría en tus manos si pudiera. Siendo